50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 31 de marzo. Realizarán una jornada por el Día Internacional de la Visibilidad Travesti Trans. Hoy, a las 4:30 de la tarde, en la Glorieta de Plaza San Martín, el colectivo María Rosa realizará un festival de visibilidad trans para demandar políticas públicas específicas para el sector. Además del acceso a la educación, salud y vivienda, piden ser recibidas por el intendente Julio Gar. En este sentido, desde la organización señalaron que en 8 años de gestión nunca fueron recibidas por la municipalidad para dejar sus demandas. El evento contará con una radio abierta a cargo de Furia Travesti, una pasarela por los derechos y se realizará un banderazo travestista. Se realiza una nueva edición del Festiaire. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. El barrio Mediano Quinto recibe hoy al Festiaire, una propuesta de Ciudad de Gatos que se realizará en la esquina de 17 y 71. Desde las 20 horas tocarán El Príncipe Idiota, Electrochongo, Sexta Producciones, Ibiza Pareo y Diosque. Además, habrá feria y puestos de comida. Hablamos con César Benítez, parte de la organización. Nosotros sentimos que tenemos como el compromiso y la responsabilidad como gestores, como parte de nuestra cultura acá, de nuestra región, poder generar un cruce generacional con las actividades culturales, con los artistas. Y entonces, desde ahí, el Festival Aire ha sido pensado justamente para una escena emergente. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. INDEC publicó los índices de pobreza en Gran La Plata. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó el índice de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2022. A diferencia de los registros a nivel nacional, en La Plata se pasó del 36,6% al 34,8% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Si se compara con el mismo periodo de 2021, el índice bajó 6,7 puntos. En cuanto a la indigencia del segundo semestre del año pasado, es del 9%, es decir, más de 82.000 personas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.